por lo que significa como el de compartir la vida por parte de la comunidad y por lo que significa también establecer un mallado social que impida que el narcotráfico se adueñe de las barriadas populares de la provincia y se adueñe de la mente y el alma de nuestros jóvenes, iniciándolo en la adicción que ellos siempre quieren. Y yo me alegro que podamos hacerlo junto a la intendenta, y me alegro también de la voluntad y la participación de ustedes, queridas vecinas y vecinos. Estas obras son para ustedes, estas obras son para que ustedes se apropien de ellas, para que las cuiden y las hagan suyas. Estas obras son para que puedan mejorar. Y como yo siempre digo, diciendo y haciendo, quiero decirles que el playón deportivo ya está licitado, ya está adjudicado y empezamos su construcción el mes que viene en Valle de la Comunidad.